Déjame tu sonrisa sobre la mesa. Olvida aquí tus caricias, la puesta de sol. Envuélveme despacio bajo tu seda. Dame un puñado de sueños en el que vaya yo. Déjame tus manos sobre mi pelo, o tu mirada perdida sobre el mantel. Déjame, si puedes, un solo beso. Déjame al final del día. Déjame, déjame tu canto, tu vientre, tus ganas. Déjame el cansancio, tus sienes, tu calma. Déjame un poema, tus labios, tu alma. Déjame el secreto de amarnos, mi amor. Déjame, déjame el silencio que nos abraza. Guarda aquí las horas en que somos tú y yo. Márcame con versos tu vuelta a casa. Y abrígame cuando vuelvas en tu palabra de honor. Déjame tu canto, tu vientre, tus ganas. Déjame el cansancio, tus sienes, tu calma. Déjame un poema, tus labios, tu alma. Déjame el secreto de amarnos, mi amor. Déjame, déjame tus gestos en el espacio, la breve sensación de tu desnudez. Quédate latiendo entre mis manos. Guárdame contigo hasta el atardecer. Déjame tu canto, tu vientre, tus ganas. Déjame el cansancio, tus sienes, tu calma. Déjame un poema, tus labios, tu alma. Déjame el secreto de amarnos, mi amor. Déjame, déjame. Tus manos sobre mi pelo.